estación de trenes, escapándole a la policía. Nadie supo por qué se marchaba, nadie supo por qué se moría. Dejó una sola carta bien guardada, creo que nunca nadie la leyó. Y en sus manos había una rosa marchita de amor. Pero no podía entender que esa era su última noche. Cuando estaba medio moribunda, un sacerdote la bautizó. Y un perro que paseaba cerca, su piel desnuda lamió. Y la vida ya no es la misma cuando la belleza queda atrás. Por más que se cierren las heridas, nunca dejarán de sangrar. Pero no podía entender que esa era su última noche. Y sola estuvo, sola se fue, sola la noche le encontró esta vez. Y la mañana no la quiso querer, pues no tenía tiempo para perder. Tiempo para perder.